se trajeron a Superman a rehacerlo, tanto que no lo concluyó del todo Morrison, pues tráete a Snyder. Uh-huh. ¿Sí? Y vemos ahí, pues, el que sí está pudiendo con el paquete es Azarello, ¿no? Sí. Uh-huh. Con Wonder Woman. Esperamos ahora ver algo grande todavía, pues parece que Green Arrow. Con Le Mayer, le apostaron sí. duro, uh-huh. que me extraña que mejor le hubieran apostado para Flash. Algo más fuerte. Sí, creo que tiene que mucho por, que ver por la popularidad. Más presencia, ¿no? De que tiene sí. Flash. Y Flash, más que ya es confirmado para la película, ¿no? Ajá. Por lo menos. Pero yo creo que ahorita le apostaron mucho a Green Arrow, aprovechando la popularidad, subiéndose al claro, trenecito, ¿no? Pero de, curiosamente de la serie. No está en el rol que yo no. daba, que probablemente. Exacto. Puede ser un cameo, ¿no? Igual, igual y sí. Pero no está entre los mencionados para el cameo. Como ya lo hemos platicado, Green Arrow es de esos personajes verdaderamente de culto. Sí. Tiene muchos fans. Que no compran que no su título. Leen. Sí, que no compran su título. O sea, tiene mucho... Vamos, no ha es sido correcto, tan bueno, no ha sido consistentemente sólido el título de Green Arrow. No, pero es un personaje muy querido. Sí, muy querido. Es un sí, personaje sí. de culto. Es uno que dice, todo el mundo dice, no puede faltar. Tal vez el Daredevil. Tal vez, DC, o sea, sí. es lo que te iba ajá. a decir, es tal vez, después de Daredevil, que creo que es el personaje de culto más importante que hay. Ajá, uh-huh. del B. Claro, este... Sí. Yo creo que sigue Green Arrow. Green Arrow siempre... Por Lombo Hunters, exacto. por Traveling Heroes. Y el look, sí. también creo que la idea del Robin Hood... Sí. Es un concepto arquetípico sí. universal. Sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Y es algo que lamentablemente Hawkeye nunca... No, o sea, no por habérselo, nunca le va a llegar. Porque no, porque el otro tiene el traje de Robin Exacto. Hood. Ya se la pellizcó. Ya no lo puede usar. Lo usaron de morado, ya no es el mismo. ¿Y sabes también cuál es la cosa? ¿Sí? Que a diferencia Many de sí. Sí, que aparte, a diferencia de Green Arrow, Hawkeye nunca tuvo de inicio su backstory o el back de cualquier cómic. Fue o era villano. O directamente en Avengers, a diferencia de Green Arrow, que de hecho hasta las portadas Aquaman le quitaba, en el título de Aquaman. Es que desde su creación terminó siendo muy popular Green Arrow, sí, tan sí, popular sí. que lo que dices, le robó, tal vez otro personaje que pensaríamos más importante. Le robó las portadas a Aquaman. Le robó las portadas a Aquaman, era más popular Green Arrow. Es más, salió primero en el agua sí. Green Arrow que Aquaman. Aquaman, o sea, no y era pases. Y era cómic de Aquaman. Y Speedy. Sí, sí, claro. Sí, porque también Speedy era más famoso que Aquaman. Y ahora no olvidemos que también a Green Arrow tiene una ventaja, es un personaje muy batmanesco. Sí. Entonces, incluso la serie de televisión actualmente... Sí, estamos viendo a Batman. Es muy batmanesca. Batmanesca completamente. Con la libertad de que no estás haciendo a Batman. Exactamente. Sí, por entonces, eso. Entonces, con más razón, nunca permite... veremos a Batman. Aparte ya dijeron que no. Que no va a salir sí, no, sí, no, y ese está bien. Ese, vamos, que lo dejen para que se desarrolle en cine, para que sí, sea... Sí, otras sí, cosas no lo toques. Ahorita sí. estamos sabrosísimo con Nolan. Güey. Sí, déjalo... Espérate hasta ya el Justice déjalo League. Reposar. Sí, sí, déjalo hasta yo. Hasta el Justice League, ¿no? Uh-huh. Pero es de alguna forma una que creo que esa ha sido parte del éxito. Es una serie muy batmanesca, pero tienes la libertad de que no es Batman. Exactamente. Entonces tampoco caes muy en acertado el peso tu comentario. ¿No? Sí, sí, sí. Totalmente. Yo espero algo fuerte para Flash. En serio, necesito yo por más que digan que está armando y todo, no está armando el revuelo que debe. No. Se está quedando atrás de los demás mucho, títulos. Mucho. Necesitamos un reboot probablemente de uno de estos escritores. Alguien va a haber un movimiento dentro de poco, yo siento, para el título de Flash. No sé quién vaya a ser el que lo tome, pero sí siento que necesita un shake de protagonismo. Uh-huh. Porque si tuvo su momento de protagonismo, Flashpoint, Y luego, ¿qué de hecho va a ser Flash? Que lo que estamos comentando, ¿no? Lo que hizo Jeff Jones, sí. a mí en lo particular, por lo menos previo al Flashpoint, evolucionó y sacó su universo de los Rainbow Colors y sí, todo. Sí, sí. Flash... Sigue siendo Flash, sí, no, sí. no evolucionó, se quedó siendo el forense, la mamá... Barreal, o sea, sí, todo el rollo. Sí. A mí algo que lo que comentábamos previo a Flashpoint, que me pareció muy barato de Jeff Jones, fue traerlo de regreso para hacer una maxiserie de 12, que fue el run de Jeff Jones y Manapul, Francis uh-huh. Manapul, para dar pie a Flashpoint, que Flashpoint, el primer título, obviamente recordemos que Showcase, el Silver Age, bueno, oficialmente el inicia... primero, ¿no? El Rebirth, sí, obviamente el Rebirth, para traerlo de regreso. ¿Por qué? Porque necesitamos. Ajá. De hecho, fue Final Crisis para traer a Barry Allen de regreso. Ahí les tengo ahorita una pregunta. Sí. Uh-huh. El Rebirth para volverlo a plantear dentro del universo, ¿no? Que volviera a interactuar con todos los superhéroes. Después, los 12 números de Flash de Jeff Jones para dar pie a Flashpoint, que es el equivalente al Showcase número 4 de relanzamiento de la nueva era. Okay.